el final y es el comienzo de tanto que has pedido. Nunca debiste confiar tu corazón en alguien más. Tú tienes que ser feliz. Ámate, ámate. No te cierres la puerta. Que llevaste por la vida. Ahora me entiendes que el único amor viene de ti, hacia ti. Tú tienes que ser feliz. Entonces, ámate. Mm-hmm.